radio.com.ar. Más que una radio. Arinfo, la nueva radio. A todos los oyentes del programa Hudson en el Aire, que nos siguen cada semana y aportan sus comentarios y conocimientos. Les deseamos un próspero 2020. Hudson en el Aire. Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el Aire, una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez, por arinfo.com.ar. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Aprendas a volar. No pierdas la fe. No pierdas la calma. Aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela. Siento que no hay nada más placentero en la vida como el sentimiento de alivio, de escape y de libertad absoluta que se experimenta en una soledad tan infinita, donde el hombre tal vez no haya estado jamás, ni haya dejado vestigio de su existencia. Gracias a esta obra somos capaces de apreciar a un Hudson, a un Hudson, en todo su esplendor, siendo exaltados sus sentidos por las bravías costas patagónicas, los vientos que se arrecian todo el tiempo, el frío que cala los huesos, la nieve y una soledad que lo lleva a ahondarse en los más profundos y valiosos pensamientos. Eso es lo que nos dice Buenos Aires Books de esta edición de Días de Ocio en la Patagonia. Y bueno, te cuento que yo para mis vacaciones me compré Relatos Camperos de Don Roberto, así que espero que todos estén pasando unos hermosos primeros días de este año que comienza, y mis mejores deseos y todo el cariño desde el Museo Hudson, desde la biblioteca, y esperando los visitantes. Seguramente el museo durante enero va a tener guardias los fines de semana para recibir visitantes, así que bueno, con mucho cariño los esperamos. Y saludos para todos. Besotes. Soledad de mi tierra natal. susurra el viento y se va, oscureciendo el color. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día. Cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur. Y por la sangre una voz maternal nombra la vida. La casa en que yo nací, de las pampas sudamericanas, era muy apropiadamente llamada Los 25 Mbúes, porque había allí justamente 25 de estos árboles indígenas de gigantesco tamaño. Se encontraban ampliamente separados entre sí, formando una fila de más o menos 400 metros de largo. Como se encontraban sobre una elevación, divisábanse fácilmente a una distancia de 3 leguas. Y es así el lugar donde se encuentra el museo, que está en una loma y por más calor que haya, siempre una brisa fresca que invita a matear. ¿No es cierto, Tilio? Así es, así es. Siempre es bueno recordar las palabras de Hudson, que en su libro Allá Lejos y Hace Tiempo describe el rancho natal, que fuera lo que hizo posible el reencuentro. No nos olvidemos que el rancho había sido olvidado, había sido intrusado, y el doctor Pozzo, leyendo el primer capítulo de Allá Lejos y Hace Tiempo, pudo volver a conectarse con el rancho, a encontrarlo, a reencontrarlo allá en noviembre de 1929. Van a ser 88 años que fue redescubierto el rancho natal de Hudson. Mire cuánto tiempo ha pasado. Y de ahí en más, en el año 41, el mismo doctor Pozzo funda la primera asociación de amigos, inaugura el monolito, el año 41, que fue el centenario de Hudson. En el año 65, Violeta Giña se hace cargo del museo, y en el 67 abre sus puertas. Así que estamos festejando los 50 años del Museo Hudson. Miren qué tal. De abrir las puertas del museo. Qué increíble. Qué increíble. Bueno, vamos a un corte musical. Varias cosas, entre ellas hacer un balance de este año, ¿no? En lo personal pienso que la gran noticia o el gran tema ha sido el de los incendios en el Amazonas. Todos sabemos el peligro que corre la selva y la emergencia que tenemos con el cambio climático, ¿no? Tal es así que presidentes, gente famosa se ha hecho eco de esto y se ha pronunciado, ¿no? Este es uno de los grandes temas que tenemos por delante, y más si consideramos que hay récords de ambientalistas muertos en países como Brasil, Colombia o México. Si viviera Hudson, seguro estaría entre las primeras líneas de esta emergencia ambiental, de esta destrucción que hacemos del mundo natural. Siempre recordamos, ¿no?, desde los que hacemos educación, que todo directa o indirectamente proviene de la naturaleza. No hay manera de que zafemos de los alimentos, del agua que tomamos, el aire que respiramos. En lo doméstico, digamos, en lo que concierne al Parque Hudson, al Museo y Reserva Hudson, hemos tenido muchos colegios. Todos los años hay un incremento inclusive de los colegios, hay demanda por la educación ambiental. Y trabajamos con los chicos siempre en talleres. Algunos de esos talleres son los de deforestación que doy, donde hacemos sembrar a los chicos. Obtenemos semillas de árboles que ya están plantados en el museo, árboles autóctonos. Y los chicos luego los llevan al colegio, incluso jardín de infantes también, y practican ese acto de criar, digamos, de cultivar un árbol durante toda la primera etapa, desde la semilla hasta que lo plantamos en tierra. Es un taller exitoso, le gusta mucho a los docentes y a los chicos, y metemos, como se dice, manos a la tierra. Después también hay muchas consultas con el tema de las huertas orgánicas. Nosotros tenemos ahí una pequeña huerta demostrativa, de donde también comemos, porque la idea es que sea real, ¿no? Que además de demostrar, podamos sacar una lechuga, un tomate y comerlo como hacemos entre los empleados. Este año tiré un poco de papas que nos habían quedado del pozo que se hace para la Pachamama, y sacamos unas cuantas papas y las comimos, repartimos un poco. Bueno, para terminar, con respecto a los pájaros, que es uno de los temas que manejamos en el museo, nosotros siempre seguimos nidos. Mercedes es especialista en sacarle fotos desde los huevos hasta que nacen los pichones y abandonan el nido. Y este año, bueno, hubo zorzales blancos, algunos le llaman zorzales chalchaleros, y pusieron cuatro huevos, cuatro pichones, y los cuatro exitosamente volaron una vez que crecieron. Y bueno, ese es un deseo también de mi parte, ¿no? Que el mundo sea semejante a cómo se reproducen los zorzales o los seres vivos, ¿no? Un mundo de ideas, ideas que se renueven, donde no se mate al zorzal, no se maten las ideas, un mundo donde estas ideas tampoco sean enjauladas, no hay que enjaular a los pájaros, y donde renovemos siempre para mejor, porque hay ideas y ideas e ideas, diríamos, ¿no? Ideas buenas, ideas malas, pero siempre uno trata de mejorar. Así que mi mensaje es un mundo en permanente cambio hacia lo mejor. Bueno, muchos saludos y nos veremos. Gracias. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Por más que le pongan bol, cascarita de limón, yuyito pa'l mal de amor, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo yapen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Con la rueda de pared, fíjese lo que pasó. El dueño de la pavita se va uno y toma dos. y al de al lado pa' que se calle, la yapa le convidó, y cuando llegó aquí abajo, el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado, hay que cambiar la hierba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, el mate está lavado. El macato aviano es una especie emblemática. El macato aviano es un patito que se encuentra en las mesetas de altura de la provincia de Santa Cruz. Solamente en ese lugar, en Santa Cruz, no existe en otra parte del mundo. Y la verdad es que podría haber sido descubierto por Darwin u otros investigadores en el siglo XIX, pero no. La historia oficial comienza solamente con Mauricio Rumbold y Eduardo Shaw. Esto fue cuando censaban cauquenes a principios de la década del 70, 1970. Y entonces, solo por azar, un 27 de abril del año 1974, aparece el macato aviano para la comunidad científica. Y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Mauricio Rumbold, el último naturalista viajero, por Carlos Fernández Balboa. Ser naturalista implica tener gran curiosidad, amar la vida al aire libre, conocimientos científicos, capacidad de observación y aptitud para descubrir y compartir la naturaleza. Todo esto, adquirido a través de una formación autodidacta, nos da como resultado un perfil que solo comparten algunos, entre comillas, paisanos o cazadores vaquianos. Mauricio Rumbold cumple con todas estas características. Nadie, ni él, sabe cómo empezó a adquirirlas. Tal vez la colección de huevos de aves del tío Ronaldo Ronacles, que terminó en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, o el contacto con los pastizales del General Lavalle, donde pasaba sus vacaciones infantiles, fueron el incentivo para que hoy merezca ese título que no otorga ninguna universidad, el de naturalista de campo, el mismo que simbolizaron Guillermo Enrique Jackson, Charles Darwin o el Perito Moreno. Atraer a las aves imitando sus cantos, prever el paso de un zorro en la estepa o detectar un grupo de vicuñas en la alta montaña formó parte cotidiana de su profesión durante muchos años en los que se desempeñó como guía observador de aves internacional. Esto le permitía complementar su salario del Museo Argentino de Ciencias Naturales, donde trabajó desde 1965 hasta 1980 como naturalista viajero. En 1974 descubre al macato aviano y lo cuenta así. Hacíamos el viaje por Patagonia junto con Eduardo Shaw, un zoólogo recibido en Escocia. Él se había propuesto aprender a preparar una piel de estudio y por distintos motivos no teníamos oportunidad de hacerlo. Estábamos a 700 metros de altura en medio de la Patagonia con un frío invernal terrible y habíamos dejado el calafate para ir a trabajar. Le dije que fuera a buscar un macá presuntamente plateado a la laguna y yo fui a unas laderas a buscar otros pájaros. Recorrí 2 kilómetros y escuché un disparo. Cuando nos encontramos, no podía creer lo que veía. Eduardo estaba desnudo y empapado, con la escopeta y la ropa debajo de un brazo y en la otra mano un macá. Al dispararle, el viento lo había alejado cada vez más de la orilla de la laguna y ante el temor de perderlo, se tiró al agua. Pusimos todo en el baúl y entramos al auto para que Eduardo recuperara el calor. Esa misma noche, en el hotel y a la luz de las velas, preparamos la piel. Ya en Buenos Aires y en el museo, le entregamos a Pablo Canevari lo que habíamos conseguido. Cuando ve el macá, desencadena preguntas y respuestas. ¿Y esto qué es? ¿Cómo qué es? Es un macá, le respondí. Sí, pero ¿cuál? Insistió. Como no nos poníamos de acuerdo, fuimos a ver las colecciones, pero no encontramos uno igual. Los plumajes pueden cambiar entre un ejemplar y otro de la misma especie, y nadie había estado en abril, aunque lo que era notable era la diferencia de peso. Pensamos que era un macá plateado, que pesa 330 gramos, pero el que yo traía pesaba 700 gramos. Jorge Rodríguez Mata estaba en ese momento en el Museo de Historia Natural de New York, donde existe la colección más completa de aves de todo el mundo. Le escribí para que lo identificara, pero me contestó que no existía. Entonces tuve que describirlo y darle el nombre Podiceps gallardoi, en honor al doctor José María Gallardo. Publiqué la descripción y finalmente Roberto Storer, experto mundial en macaes, vino para confirmar que se trataba de una nueva especie. Para, muchas veces no nos damos cuenta cuando hay un cambio social en el que lo estamos viviendo. Por ejemplo, todos los que seamos más viejitos recordaremos que cuando en la facultad, por ejemplo, yo recuerdo que entraba en la facultad en el año 80, 78, y a la noche yo iba, y era impresionante el humo que había, ¿no? Todo el mundo fumaba, nadie se importaba mucho si vos no fumabas, o si te importaba el humo, de repente alguien te preguntaba, ¿te molesta el humo? Pero en general se fumaba y como que vos que eras no fumante tenías que bancarte el humo. Se fumaba en la sala de clases de la facultad, se fumaba en el colectivo, se llegaba a fumar en el ascensor, ¿no? Hoy yo creo que el ser fumador es visto, o el fumar es visto como un hábito poco deseable por ahí. Y el tipo que fuma o la persona que fuma tiene que pedir permiso para fumar. Todo esto viene a cuento, y viene a cuento también por lo de A pie por Inglaterra de Hudson, por lo que está pasando con las ciudades y lo que está pasando con el auto, ¿no? En algunas ciudades el auto ya no es más sinónimo de estatus, es sinónimo, incluso se deja de usar el auto, ¿no? Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, el sacar el registro es algo que no es visto, que en un momento era como una entrada en la vida adulta. Hoy muchos jóvenes ya no sacan el registro, apenas pueden sacarlos, y a veces ni lo sacan y a veces ni aprenden a manejar, ¿no? Y es un cambio de hábito, ¿no?, que tiene que ver también con nuestro andar por la ciudad y con que muchas veces el auto es una molestia, uno no tiene dónde estacionar, además de todo el gasto que involucra tener un auto, ¿no? Y pensaba en esto y pensaba en andar a pie por Inglaterra. La Real Academia Española, por ejemplo, define, dentro de todas las acepciones de pedestre, ¿no?, si ustedes buscan, dice pedestre, el latín pedestris, que anda a pie, que va a pie, deporte que se hace a pie, y una última acepción es llano, vulgar, inculto, bajo. Llama la atención esto, ¿no? Un pedestre es sinónimo de llano, vulgar, inculto, algo pedestre, es algo así, bajo, vulgar. Tal vez con el tiempo esto se modifique, ¿no? Tal vez ya no sea tan bajo, vulgar, llano, vulgar, inculto y bajo andar a pie. Es posible que eso sea visto de la persona que tiene un auto, y la persona, más que nada de la persona que tiene una 4x4 que gasta litros y litros de gas, de nafta, ¿no? Todo esto también tiene que ver con que hay una preocupación con el hecho de andar a pie. Inclusive hay un índice que se llama índice de caminabilidad, ¿no? Walkability en inglés. Por ejemplo, la revista Forbes definen, es el término dado a la medida de que tan amigable es un área para llevar un estilo de vida en el que la mayor parte de las actividades cotidianas puedan hacerse moviéndose a pie, sin depender de un automóvil. Caminar es uno de los dos principales medios de transporte. Acá en la revista no aclaran cuál es el otro, pero bueno. Y cada día se vuelve más atractivo para aquellas personas que no quieren perder más tiempo en el tráfico. Por ejemplo, en el foro de Davos hay un artículo que menciona la caminabilidad. Y dice, la caminabilidad evalúa las condiciones físicas de la infraestructura peatonal para llegar a los mismos, dice, desde la existencia de veredas amplias y en buen estado hasta paisajismo, elementos de confort, bancos para descanso, protección de la intemperie, seguridad, limpieza y accesibilidad para personas con dificultad para moverse. Hay algo que me llama la atención de esto de caminabilidad, ¿no?, y que tiene que ver con esto del estatus y todo eso. En la misma nota aclaran, en términos económicos, las zonas caminables resultan atractivas para inversionistas. Diversas investigaciones han encontrado que en la medida en que las zonas urbanas se hacen caminables, hay incrementos en el valor de mercado de las propiedades. Otras correlaciones han mostrado que las zonas de alta caminabilidad tienden a atraer y desarrollar más personas con altos niveles educativos y mayor promedio de ingresos, trabajadores que son claves para el impulso del crecimiento económico y de la productividad, personas con alto desarrollo cultural y creativo, así que con mayor diversidad. No, o sea, un lugar caminable, un barrio caminable, se lo asocia con un barrio caro, ¿no? O sea, qué cosa, ¿no? Qué cambio de percepción, ¿no? El hecho de pensar un barrio en el que pueda caminar, Y por caminabilidad también se lo encuentra, digamos, en la posibilidad de poder moverme en un radio de más o menos 500 metros, de poder hacer las compras, de poder ir a una farmacia, de poder acceder a alimentos, ¿no? O sea, un lugar es caminable cuando más o menos un radio de 500 metros yo puedo hacer mis compras. No necesito agarrar el auto e ir a un supermercado para comprar. Puedo hacerlo caminando, ¿no? Todo esto llama la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta misma nota aclara, la disposición del mercado para ganar más por vivir y trabajar en lugares caminables podría explicarse por la relación entre la caminabilidad de una zona y la calidad de vida que ofrece a sus habitantes. No, o sea, cuanto más caminable una zona, es más calidad de vida para la gente que vive ahí. No, es llamativo este cambio o sea, yo me acuerdo cuando yo era chico, bueno, mi papá nunca compró un auto, nunca lo pudo comprar, pero tener un auto era como el sueño de la clase media, ¿no? Y hoy por ahí no es ese sueño, o sea, por eso viene a cuento de el cambio que hay con respecto al cigarrillo, ¿no? Que cuando yo entré en la facultad, lo común era que la gente fumara y nadie se preguntaba. Nadie se preocupaba si estabas en una clase, si el tipo al lado tuyo fumaba o no, si a vos te molestaba o no, ¿no? Hay en un blog sobre caminabilidad, ¿no? Y me llama la atención esto de caminabilidad y de por ahí, yo no sé si en la Argentina o en Buenos Aires existe una asociación de peatones, existe una asociación de ciclistas. Los ciclistas en esto son más visibles y existen grupos de ciclistas que salen a luchar por sus derechos y todo eso. No sé si existen grupos de peatones, ¿no? Cuando obviamente todos somos más peatones que ciclistas, ¿no? Incluso el tipo que para ir a la esquina tiene que andar en auto, en algún momento se tiene que bajar del auto y se transforma en un peatón. Pero no sé si existen grupos de peatones, ¿no? Bueno, hay una persona que dice que hacer más viajes a pie implica también no solo un beneficio para la salud de nosotros, sino para la salud de la ciudad, que se podrían eliminar varias toneladas de dióxido de carbono, ¿no? Cambiando el auto por caminar, ¿no? Entonces el tipo propone, tu casa queda aquí cerca de la farmacia, de la panadería, de la escuela, de la papelería, de la carnicería, de la plaza, de la parada de colectivos, entonces haz el esfuerzo y anda a pie. Si podés, lleva a tu hijo a la escuela a pie. Anda a comprar pan, pasa por la farmacia, todas esas cosas que por ahí puedes hacerlas a pie, hacerlas a pie, ¿no? O sea, caminando puedes hacer hasta 1 kilómetro, ¿no? Así que bueno, esta primera columna es para pensar en eso, en el índice de caminabilidad, en que el caminar hoy ya no es, digamos que por ahí. No existe eso de que yo tengo un super auto y por ahí el día de mañana el hecho de tener un super auto sea como hoy una persona que fuma, sea visto como no algo de estatus, sino como algo de brutalidad, digamos, ¿no? Yo creo que no hace falta mucho tiempo que alguien piensa, pucha, este tipo tiene una super 4x4, qué bruto que es. ¿Para qué quiere una 4x4 en plena ciudad, no? No sería raro que ese cambio exista y bueno, no sé si esta columna fue todo lo que quería Tilio. Bueno, va como primera columna, después intento hacer otra un poco más redonda. Les mando un abrazo, saludos a Tilio, saludos a Rubén y bueno, que tengan todos un buen verano. Cabalgar, yo quiero que tú veas mi ritmo al caminar. Si voy para La Habana o voy para San Juan, yo me voy caminando, marcando el compás. ¡Ay! Vaya donde vaya, yo siempre voy a pie, para dejar mi huella por donde yo pasé. Vaya donde vaya, yo siempre voy a pie, para dejar mi huella por donde yo pasé. Yo quiero conquistarte cantando esta canción.

Yo, cuando vi la nota que había hecho Chalo Agnelli sobre los quilmeños de antaño y la importancia del doctor Pozzo y toda la parte cultural, sobre todo en Hudson y en otros aspectos, y su Instituto de Investigaciones Culturales de Quilmes y toda esa historia. Yo, ¿sabes qué te quería decir? Hay una foto en el artículo de Chalo Agnelli, en donde está Violeta Cinia, Gregorio Cerventi y el doctor James McLean, que era presidente de la Asociación de Amigos en ese momento. Y vos sabés que yo estaba al lado y salí cortado. ¿Eso en qué año fue? A ver, reubicame en tiempo, ¿en qué año fue? Eso fue en el 85. Y vos sabés que siempre me apenó no haber podido salir pleno en la foto. O sea que no estás, casi no te reconoces. Claro, un poco tímido, yo no quise entrar. Y fue una foto significativa. Histórica. Histórica. Y bueno, no pude. No se dio. Esas cosas que uno a veces no valora, ¿no? Del hecho de estar en una foto, porque era un encuentro de monstruos, ¿no? Violeta, Gregorio Cerventi, que había sido el gran amigo de César Bustillo y de todo ese grupo de hudsonianos de los años 40 que de alguna manera forjaron la existencia del museo, ¿no? Y escuchame, acá Chalo Agnelli habla de un libro que fue, llamó Don Gregorio, que le escribió Ana María de Mena, que justamente es la que relata toda esta historia, porque el pedazo de, digamos, las tejas que tenemos nosotros, le iban a tirar al fuego y fueron a parar al estudio de Bustillo. Y cuando murió Bustillo, quedó en el museo de Bustillo, y finalmente fueron donadas al parque por el que fue custodio, que fue este hombre que vos me decís, Cerventi, Gregorio Cerventi. Gregorio Cerventi. Y en la presentación, digamos así, a toda pompa, aparece Violeta Gigni, aparece Cerventi, aparece... y vos estás cortado. Estoy cortado, pero bueno, estuve ahí porque la visita de Cerventi, yo no lo conocía en el museo, y con ese ofrecimiento... Ya sería un hombre grande Cerventi en ese momento. Es un hombre grande, y me dice, mire, mi amigo que falleció, César Bustillo, hace muchos años, falleció joven, en los años 60, tenía como anhelo que este fragmento de techo original fuese llevado al museo cuando allí existiera un museo. Y bueno, hicimos una peregrinación desde ahí, que eran los campos de ayer, San Berazategui, de la estancia Las Hormigas. Claro, exacto. Y donde, porque César Bustillo estaba casado con una hija de la familia Yerza. Sí, sí. Y bueno, era muy pastoril todo, era una vida, un mundo distinto al de hoy. Y les gustaba ir a acampar a la casa de Hudson. Y cuando estaban sacando el techo en el año 58, Bustillo, que era amigo de lo antiguo, ¿no?, recuperaba tejas viejas, coloniales, cosas por el estilo, vio cómo quemaban las tejuelas originales del rancho, y bueno, salvó lo que pudo. Y me decía Cerventi que lo puso en la parrilla del Forte que tenían, porque iban con un Forte hasta el museo, desde Plata, ¿no? Estabas hablando del año 29. Y, claro. Sí, no sé, no, 50 y tantos. Ah, pero cuando hizo la reforma Bustillo, sí, en 50 y pico. Claro, pero Bustillo era un tipo le gustaba lo antiguo. Claro. Y tenía un Forte muy bien, en buenas condiciones. Y Cerventi, bueno, me contó todo eso, plantamos un árbol en el museo, hicimos una ceremonia y preparamos esa peregrinación, que con toda la asociación de amigos de entonces, que fue desde Plátanos al museo con las tejuelas. Bueno, una cosa muy emocionante, es una historia aparte. Llegan.

tanto canto, volvemos acá a los estudios de Arinfo y la tenemos a Laura Trocchi como visitante, que hasta ahora no ha dicho casi palabras. Vamos no solo a presentarla, vamos a opinarle a Laura qué le parece el programa. Buen día, Laura, ¿qué te parece? Presentate, contanos. Buen día, me presento. Bueno, soy una colaboradora del museo. Trabajo en la Dirección de Patrimonio de la Provincia y ahora estoy colaborando desde hace unos meses para el museo, ayudando con la comunicación, con las redes sociales y con algún que otro proyecto pequeño que estamos encaminando. ¿Cuál fue tu primera opinión de Hudson cuando vos lo viste? Me declaro una ignorante de Hudson, bueno, sí, no todavía. No hace falta declararse en contra, sí, nadie está obligado a declararse en contra de su persona. ¿Tu primera opinión cuál fue? A ver, tuve contacto con Hudson, conocía que existía el museo por mi trabajo, porque hace más de 10 años que estoy trabajando en patrimonio y el museo pertenece a esa dirección. Entonces conocía que existía el museo, pero no había tenido el placer de disfrutarlo. Me contacté con el director, con Rubén, y ahí fui a visitarlo. Y la realidad es que sentí una gran paz cuando llegué al museo. Lo visité con mi pareja y los dos nos fuimos fascinados de las sensaciones que hay en ese lugar. Creo que es un patrimonio natural invaluable y hay un montón de cuestiones que tiene el museo que todavía no conozco, pero que creo que son interesantes de conocer, como su historia, más allá de lo que se siente y lo que se vive cuando uno lo visita, ¿no? Referido a lo natural. Yo creo que muchos de nosotros, cuando tuvimos nuestro primer contacto con el museo, que está en una zona muy especial, siente algo parecido a lo que vos sentís. Yo le contaba a Laura antes del programa que la primera vez que yo tuve contacto con el museo fue en el año 92, que entré cuando atravesé la tranquera, estaba manejando y en ese momento escuchaba música clásica y se me presenta delante de los ojos el bosquecillo, ese bosquecillo que se encuentra cuando uno cruza la frontera, cruza la tranquera, y me pareció estar en el paraíso realmente. La primera imagen fue un ambiente paradisíaco. Después lo conocí a Bartolo, que fue el antiguo casero, empecé a recorrer el arroyo y realmente me quedé encantado del lugar. Yo creo que hay cuestiones muy particulares en ese lugar, ¿no? La calidez humana del personal. Esto que te contaba de la paz que transmite la naturaleza, las posibilidades que brinda su director de poder llevar adelante los proyectos y las ganas que uno tiene de hacer cosas. Es importante eso, sí. Y las actividades que se realizan, que a mí me parece fundamentalmente que es un lugar de contención, un espacio recreativo donde se aprende, uno se expresa. Y Hudson creo que es quien nuclea todas esas actividades y estas cuestiones que te menciono. Yo creo que sí, Hudson une, yo digo que Hudson entabla puentes de amistad entre distintos tipos de cultura, distintos tipos de gente, y a veces es curioso cómo hudsonianos de distintas procedencias, incluso opuestos entre sí, tienen el mismo fin de ver y valorar lo que ha hecho Hudson y la trascendencia que tiene. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Arriesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta. Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos. Luces en los árboles, adelante me espera el camino. Me llevo. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio.